profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y claro, muy bienvenido amigo mío. Seguimos un poquitito más sobre el asunto Halloween. Sí, cada vez cuando se acerca el mes de octubre, el último día del mes, todo el mundo trata de rendirle culto a Satanás, los demonios, la hechicería y demás. Como subtítulo, el fenómeno de Harry Potter. En la actualidad, Halloween, de ser una festividad pagana y satanista, ha pasado a convertirse en un pasatiempo inocente, en gran parte gracias a los libros y películas de Harry Potter, cuyo primer libro se publicó el 30 de junio de 1997. El séptimo, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, el mes de diciembre del 2006. Mientras que la Biblia enseña que las prácticas satánicas son una abominación delante de Dios, muchos cristianos y hasta entre ellos pastores y misioneros, hoy, especialmente en América del Norte, unidos apoyan la magia blanca, gracias a Harry Potter. Dicen que, bueno, su historia puede usarse como una forma de proclamar el Evangelio. Pero, ¿cuál Evangelio es el que están proclamando estos cristianos? ¿Es posible que pueda ser el Evangelio de Jesucristo? ¿Tan demoníacamente en forma abierta como lo hacen, es este Evangelio? En esta saga, producto de la imaginación de la escritora Jean K. Rowling, los buenos están involucrados en prácticas ocultistas prohibidas específicamente por la Biblia. Y a continuación, permítame citarle una lista de esas prácticas estrictamente prohibidas por Dios. ¿Y cuántas veces se mencionan en el libro sagrado, la Biblia? Por ejemplo, hechicería 5 veces, adivinación 13 veces, mediums 7 veces, conjurar espíritus 5 veces, necromancia 2 veces, predecir el futuro 7 veces, brujería 2 veces, encantamiento 2 veces, magia 2 veces, sortilegios 2 veces, espiritismo 1 vez, realizar señales usando los poderes del mal 4 veces, astrología 1 vez, visiones falsas 3 veces, hechizos 2 veces, libros sobre ocultismo 1 vez. Pues bien, el Antiguo Testamento describe cuál era el castigo prescrito por Dios para esos que participan o participaban en esa época en prácticas ocultistas, tanto para quienes las ejercían como para esos que los contrataban. El castigo era la pena capital, pena de muerte, tal como declara la Escritura, que comprueba la seriedad de este asunto. Por ejemplo, a la hechicera no dejarás que viva, Éxodo 22, 18. Esto es lo que Dios dice. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros, Miqueas 5, 12. Luego, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Levítico 20, versículo 6. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo. por cuanto dio a sus hijos, a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Levítico 20, versículo 3. Estas prohibiciones se extienden al Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo condenó las prácticas ocultistas en los evangelios, por ejemplo, Mateo y Marcos. Pablo dijo en su epístola a los Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Gálatas 5, versículos 19 y 20. Son realmente incontables los textos en la Biblia que condenan todas estas prácticas. Demasiados para mencionarlos en este breve mensaje ahora. He leído que muchos cristianos reconocidos dicen que Harry Potter es una serie de fantasía y que está bien leer sus libros, esos libros, o ver sus películas, ya que no se trata de brujería real. El problema es que la gran mayoría ha creído en la mentira de Disney, que no hay nada de malo con la hechicería, que no es nada, y que si acaso es pecado, bueno, es solamente un pecado de los dos grandes, venial. La persona, o las personas, plural, han sido adoctrinadas por los últimos 50 años mediante películas y videos para que acepten que no tiene nada de malo en ver estas películas siempre y cuando uno no participe en esto personalmente. Pero la gran pregunta para muchos padres es, ¿debe permitírsele a los niños que lean novelas sobre brujos, brujas, magia y magos y eso? Un pastor experto en Potter o Pottermanía dice, eso depende, y agrega que los padres de familia deben usar sus discernimientos para decidir si le permiten a sus hijos que lean los libros de este autor. Sin embargo, a niños con una curiosidad malsana por el ocultismo, de ninguna manera deben leerlos, jamás. Mientras que otros, así llamados cristianos, no importa si lo son o no, creen que, bueno, sus hijos se benefician de las lecciones morales que enseñan los libros de Potter. Ya no hace falta la Biblia, por las lecciones morales están en los libros de ocultismo. Según este pastor, debemos recordar que Daniel era prácticamente un adolescente cuando fue sacado de Jerusalén y llevado a vivir allá en el exilio, en Babilonia. Allí aprendió el idioma y la literatura de esa cultura pagana. Estudió en una escuela, seguramente dirigida por magos, astrólogos y hechiceros, siendo que, de hecho, la práctica de la magia era algo prohibido por Dios. Pero Daniel estudió para comprender todo esto solo debido a su profunda devoción por Dios, pero no se contaminó jamás. Un día el rey Nabucodonosor hizo llamar a sus magos y astrólogos, todos egresados, sabiendo muchas cosas supuestamente, para que le interpretaran un sueño que había olvidado. Y nadie pudo hacerlo, no solamente interpretar el sueño, sino decir qué soñó. El rey ordenó que le dieran muerte a todos esos magos. Daniel pidió ver al rey. Este rey le preguntó, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel 2, 26 al 28. Ahora, personalmente, no le recomiendo a nadie que lea los libros de Potter, pero con unos 325 millones de ellos impresos solo en inglés, además de los millones que han sido traducidos a 67 idiomas, lo más seguro es que la gran mayoría de niños va a leerlos, de todas maneras, especialmente cuando las propias iglesias los usan en sus clases de escuela dominical, la Biblia, Harry Potter. ¿Qué le parece? Por lo tanto, bueno, válgase de esto como una oportunidad para enseñarles a sus niños a que aprendan a discernir como Daniel. Ínstelos para que tengan a Daniel como modelo, nunca a Harry Potter, para que aprendan la diferencia entre lo uno y lo otro. Eso, por supuesto, suponiendo que no hay manera de parar el asunto. Los jóvenes, niños también, adolescentes, de familias cristianas, deben saber que no siempre están en condiciones de evitar que sus hijos lean lo que no deben o vean películas que no deben. Pero los orígenes de la tradición de Halloween se remontan miles de años a los días de los antiguos celtas y sus sacerdotes, los druidas, tal como hemos dicho al comenzar esta miniserie. Porque la víspera del día 31 de octubre marcaba la tradición del verano hacia la oscuridad del invierno, el principio del nuevo año celta. Ahora, esto naturalmente en la Europa, tanto la parte oriental como occidental. La fiesta de Samhain era una noche terrible, tenebrosa, en la que se encendían grandes hogueras al Señor de los Muertos, el tenebroso dios Ario, que era conocido como la muerte, o la parca, el jefe de los dioses ancestrales. Incluso, 300 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, los celtas ya celebraban esta fiesta satánica. Satanás parece que nunca llega demasiado tarde. Se creía que, en esa noche, los espíritus de los muertos se levantaban temblorosos por el frío que se avecinaba, buscando el calor y afecto de los hogares que una vez habrán habitado. E incluso se creía también que criaturas mucho más frías y siniestras colmaban la noche, brujas diabólicas volando en medio de la oscuridad, duendes y apariciones siniestras que se manifestaban en forma de odiosos caballos negros, demonios, hadas y espíritus demoníacos que se alimentaban de cadáveres y merodeaban esperando que se abrieran las puertas de los cementerios para tener libre acceso al mundo de los seres vivos. La cuestión Halloween no es nada nuevo, ni tampoco tiene su origen en algún país de nuestro continente. Se decía que esas criaturas repulsivas usualmente no se encontraban de buen humor, estaban siempre más o menos enojados para el momento en que llegaban. Y se creía que, a menos que estos espíritus fueran apaciguados y tranquilizados con las ofrendas y regalos, se tornarían perversos y vengativos, terminando por destruir los sembrados, darle muerte al ganado, agriar, por ejemplo, la leche, y en general, por hacerles